El siguiente es un programa cultural y educativo transmitido en el horario todo usuario, que puede ser escuchado por niñas, niños y adolescentes sin supervisión de madres, padres, representantes o responsables. Coordinación de Recursos para el Aprendizaje de la Escuela Bolívar Monseñor Briceño Picón y el Proyecto Radiofónico y Tecnológico Voces Escolares presentan El Briceñito, espacio para la divulgación del quehacer educativo. Voces Escolares. Cuenta cuentos, cuenta cinco, cuenta tantos, canta un ciento, puto canta muy contento, cuanto cuento, cuenta pinto, cuenta cuentos, cuenta cinco. Buenos días, amigas y amigas. Sean bienvenidos y bienvenidas a Voces Escolares. Hoy a cargo de la Escuela Bolívar Monseñor Briceño de Picón y su programa radial El Briceñito. Estamos en vivo y en directo desde la cabina Gustavo Villamizar de Radio Nacional de Venezuela, RNV 105.7 FM, con acento tachirense. De inmediato presentamos el equipo que hace posible Voces Escolares. Presidencia del Sistema Radio Nacional de Venezuela. Isbemar Jiménez. Dirección del canal Táchira. Esteban Cárdenas Pernilla. Coordinación de Voces Escolares. José Armando Durán. Voz de Identificación. Camila Vázquez Tortosa del proyecto Radio Talento Tu Voz Escolar. En los controles, nuestro amigo Manuel Nauza. Avance informativo a cargo de Liceo de Talento Deportivo María Lara. En la movilización de los comunicadores del Briceñito, profesor Johnny Becerra, director de la Escuela Bolivariana Monseñor Briceño Picón. Y ante los micrófonos, André Ramírez del sexto grado sección C. Adriana Algo del sexto grado sección A. A partir de ese momento usted puede establecer contacto con Voces Escolares y el Briceñito a través del número telefónico de la Radio Nacional de Venezuela 0276-353-0957. Repito, 0276-353-0957. También a través de nuestras redes sociales en Facebook como cra.monseñorbriceno, en Instagram como cra2018mb y Twitter como @monseñorbriceno. Escuchas Voces Escolares. Que venga a molestar. ¡Tun, tun! ¿Quién es? Gente de paz, ábranos la puerta que ya es Navidad. ¡Tun, tun! ¿Quién es? Gente de paz, ábranos la puerta que ya es Navidad. Escuchas Voces Escolares. Hoy es martes 13 de diciembre del año 2022. Esta es la edición número 9 de Voces Escolares y la número 7 del Briseñito a través de la señal que recorre la patria. Radio Nacional de Venezuela, RNV 105.7 FM, desde donde enviamos saludos a todos nuestros compañeros y maestros de nuestra Escuela Bolivariana Monseñor Briseño Picón, ubicada en Tarija, municipio Cárdenas. Reciban nuestros saludos fraternos y radialistas, apreciados y apreciadas radioescuchas, deseándoles un lindo día lleno de muchas bendiciones. Hoy es con el proyecto pedagógico y tecnológico Voces Escolares, cierra su temporada 2022 y nos ha correspondido a nosotros, la Escuela Bolivariana Monseñor Briseño Picón, realizar la despedida. Para eso traemos la mejor música, sano entretenimiento, tradiciones, buenas noticias y la buena vibra de la época más linda del año, la Navidad. Así es, Navidad, tiempo de celebrar y compartir. Iniciamos la pauta musical con el Aguinaldo Tun Tun, totalmente en vivo, interpretado por uno de nuestros invitados y amigo de nuestros proyectos radiofónicos, el doctor Ali Colmenares, quien además será entrevistado por nosotros más adelante. Gracias, doctor Ali, por aceptar nuestra invitación. También estará con nosotros el profesor Johnny Becerra, director de nuestra querida escuela Monseñor Briseño. Endri, muy bonito. Cuando el reloj marca las 9:10, nos vamos con el primer segmento de El Briseñito. Escuchas Voces Escolares. Amigas y amigos oyentes, existe un sinfín de tradiciones que se despliegan a lo largo y ancho de nuestro territorio nacional, en la época decembrina. Endri, ¿para ti qué es la Navidad? Bueno, para mí la Navidad es tiempo de compartir y de reunirse en familia, de perdonar y empezar una nueva etapa. Yo diría que mucho mejor en el nuevo año. Endri, muy bonita tu respuesta, pero vamos a ver qué significa la Navidad desde el punto de vista lingüístico. Es un término de origen latino, que significa nacimiento y el nombre de la fiesta que se realiza a la llegada de Jesucristo al mundo. Es por eso que para el cristianismo festeja la Navidad, aunado con muchas tradiciones autóctonas de cada uno de los estados de nuestro país. Muy cierto, amigas y amigas oyentes de la 105.7 FM y Voces de Colores, por ejemplo, en Tarija, municipio Cárdenas, existe la tradición de la bola de fuego. Esta tradición consiste en que realizan una bola de trapo y la amarran bien. Luego le prenden fuego y se la lanzan a unos a otros. Claro está, en esta actividad solo participan adultos y se colocan unos zapatos viejos que ya no utilicen. En este evento se acumula una gran cantidad de espectadores para observar la tradición. Por otra parte, en el sector gogonito de Tarija se acostumbra a realizar el toro candela. Esta tradición se realiza desde hace muchísimos años y consiste en que la comunidad construye una figura de toro de cabillas que sean livianas y resistentes, sacos, trapos y papel. Lo primero que hacen es construir el toro, su armadura la hacen con cabilla que sea liviana. En un extremo le colocan los cuernos que son reales buscados en los mataderos que hay en el municipio y le colocan un rabo largo de tazo de tela. Forran el armazón de llamativos colores, incluyendo los cachos. Ya listos, los muchachos del vecindario empiezan a torearlo con los cachos encendidos y empiezan a perseguir a los pueblerinos, teniendo que saltar y correr para esconderse, hasta que finalmente termina de quemarse. Ya son las 9:14 de la mañana. Vamos a seguir disfrutando de la pauta musical en vivo que nos trae el doctor Ali Colmenares. La Navidad llegó. Y ahora vamos a cantar al ritmo del bongo. Él nos invita a bailar, toquémonos el sol y vamos a torear. Vamos a decir todo, ¿cómo hace el toro? El toro candela está furioso. Al toro de candela que muy furioso está. Al toro de candela que muy furioso está. al toro de candela que muy curioso está, al toro de candela que muy curioso está. En el portal de Belén, de un remoto lugar, en el portal de Belén, de un remoto lugar, nació un niñito hermoso, es tiempo de Navidad. Al toro de candela que muy furioso está, al toro de candela que muy furioso está. Tengo un aguinaldo de parranda tachirense del maestro Abraham Colmenares, nos hizo la música, la letra de la primera estrofa, y su hermano Modesto Colmenares allí en Sorca, un saludo Modesto, nos hizo la segunda estrofa. Entonces, esta es la de una animación tachirense que ustedes ya nos contaron allí. Musicalmente, pues la animamos también, ¿verdad? Con ese mu del toro furioso. No te asustaste, está muy seria, Adriana. Ah, ¿qué te hizo el toro? Nada. Te asustó un poquito, bueno. Gracias amigos y amigas oyentes por seguir en sintonía de La Señal que Recorre la Patria, Radio Nacional de Venezuela, RNV 105.7 FM con acento tachirense. No cabe duda amigos, que diciembre es la época más linda del año y para ello la familia tachirense elaboró una gran variedad de platos para compartir el 24 de diciembre, a la llegada de la Navidad. Uno de ellos es la yaca, que por lo general la cocina a la leña y le da un toque especial. Pica todos los ingredientes para el guiso como carne de cerdo, de res, pollo, cebollín, pimentón, garbanzos, ajo porro. Allí mismo le colocan las alcaparras, aceitunas, pasas, mezclan todo y lo colocan en la nevera de un día para otro. Luego preparan la masa, a la que le colocan aceite con noto y caldo de gallina, lo que le da un gusto exquisito. Algunas amas de casa cocinan la masa, otras de manera tradicional. Y posteriormente procede a envolverlas en hojas de plátano previamente limpias para luego amarrarlas con pabilo y llevarlas a 3 horas de cocción. Posteriormente será servida acompañada de la ensalada de gallina y el pan de jamón. ¡Mmm, qué divino! Continuemos con la música de la época decembrina en vivo. Hoy contamos en cabina con el talento del doctor Ali Colmenares. ¡Cuando quiera, maestro! Adorar al niño, oh ramos pastores, adorar al niño, corramos pastores, que está en el portal, llevémosle flores, que está en el portal, llevémosle flores, adorar al niño, corramos pastores, adorar al niño, corramos pastores, está en el portal, llevémosle flores, que está en el portal, llevémosle flores, una palomita anunció a María, una palomita anunció a María que en su santo seno Dios encarnaría, que en su santo seno Dios encarnaría. Escuchas Voces Escolares. Seguimos en Voces Escolares. Hoy a cargo de la Escuela Oriana Monseñor Briseño Picón y su programa radial, ¡El Briseñito! Gracias por su sintonía y por estar atento a cada una de las tradiciones navideñas de nuestro municipio de Cárdenas en la época más linda del año, la llegada de la Navidad. Una de las tradiciones más populares en los Andes venezolanos son las bebidas típicas, y por esta época del año se acostumbra en los hogares a realizar la famosa leche de burra, Es una bebida a base de huevos, leche de vaca y el famoso licor Miche Blanco. Lo llevan a cocción por un tiempo determinado y luego lo dejan reposar por un tiempo. Le colocan en la nevera y la sirven con hielo picado. Eso debe de quedar muy rico. También se estila elaborar el ponche crema casero, que lo hacen con huevo, flan, leche condensada y se le puede colocar un toque de ron. Esta bebida por lo general la consumen las amas de casa. Voces escolares. Cuenta cuentos, cuenta cinco, cuenta tantos, canta un ciento, puto canta muy contento. Cuánto cuento, cuenta pinto, cuenta cuentos, cuenta cinco. Y ahora cambiamos de tema y pasamos a los deportes. Sí, Endri. Amigos y amigos fanáticos del deporte, les contamos que el pasado mes de noviembre se realizaron los Juegos Municipales Escolares Qatar 2022 en el municipio de Cárdenas, enfocados en la fiesta mundial del fútbol, donde se realizó un desfile en el que participaron todas las instituciones de los diferentes circuitos que hacen vida en el municipio. Por cierto, desde hace algún tiempo no se veía tanta asistencia y eso fue por lo del tema de la pandemia. Este desfile inaugural partió desde la Plaza Bolívar de Tarija, donde al ritmo de la banda show dirigida por estudiantes del Colegio Armando Rivero, las diferentes delegaciones de las instituciones recorrieron la calle de la ciudad con la mascota del mundial. Las novias de cada institución representaron a cada uno de los países que están participando en la máxima fiesta del Deporte Rey, donde finalmente llegaron a la cancha municipal para presentar una muestra futbolística entre los equipos sorteados. Recordando a nuestra audiencia que el Mundial de Fútbol 2022 fue inaugurado el 20 de noviembre en Qatar y se disputa por primera vez en territorio árabe. Esto es debido a las altas temperaturas que hay allí en verano y es la primera vez que se da en los meses de noviembre y diciembre, ya que siempre se ha realizado entre junio y julio. Ya estamos a escasos 5 días de la gran final de la Copa del Mundo. Estos son los resultados de los octavos de final. ¡Qué rápido pasa el tiempo! Estos son los equipos que estuvieron en los octavos de final en la Gran Copa del Mundial Qatar 2022. Países Bajos, Estados Unidos, Argentina, Australia, Francia, Polonia, Inglaterra, Senegal, Japón, Croacia, Brasil, Corea del Sur, Marruecos, España, Portugal y Suiza. Ya se acerca la gran final. ¿Cuál es tu favorito, Adriana? Bueno, yo voy por Argentina. ¿Y tú, Endri? Yo también voy por Argentina, pero que gane el mejor. ¿Y el doctor Ali Colmenares por quién va? Ay, yo estoy con usted, Adriana. ¡Con Argentina! Bueno, como dice Endri, que gane el mejor. Doctor Ali, ¿qué tema musical nos tienes preparado para esta hora de la mañana? Bueno, el tema anterior, que es Adorar al Niño, es de muy tachirense, de nuestro insigne compositor, Luis Felipe Román y Rivera. Pero ahora voy a hacer de el aguinaldo venezolano tradicional por antonomasia, Niño Lindo. Niño lindo, ante ti me rindo. Niño lindo, eres tú mi Dios. Niño lindo, ante ti me rindo. Niño lindo, eres tú mi Dios. Esa es tu hermosura, ese es tu candor. El alma me roba, el alma me roba el amor. Esa es tu hermosura, ese es tu candor. El alma me roba, el alma me roba. Me roba el amor. Niño lindo, ante ti me rindo. Niño lindo, eres tú mi Dios. Niño lindo, ante ti me rindo. Niño lindo, eres tú mi Dios. Con tus ojos lindos, Jesús, mírame. Y solo con eso, y solo con eso me consolaré. Con tus ojos lindos, Jesús, mírame. Y solo con eso, y solo con eso me consolaré. Niño lindo, ante ti me rindo. Niño lindo, ante ti me rindo. Reporteros en Acción. Noticias escolares desde las distintas instituciones educativas del estado Táchira. Karen Durante Bernal, primera dama del estado Táchira, hace llegar su saludo y felicitación a las y los estudiantes que participan en el proyecto pedagógico Voces Escolares, programa que se transmite los días martes a las 9 de la mañana a través del canal regional de Radio Nacional de Venezuela, RNV 105.7 FM. Hice la receptividad y el trabajo durante todo este tiempo y es que ustedes han venido haciendo a través de la radio, ¿no? Y escucharlos y esos aportes tan interesantes, opiniones y esa iniciativa que tienen, pues los felicito y me llena de mucho orgullo. La primera dama del estado estableció contacto telefónico el pasado 29 de noviembre con el programa Voces Escolares, donde además aprovechó para enviar su mensaje a las niñas y los niños de la entidad andina. A los niños les digo que tengan confianza en sus papitos, que tengan confianza en decirle cualquier situación que no esté acorde a lo que ellos han vivido o lo que ellos viven en su casa, a los valores, que es importante aprender a transmitir lo que se siente sin miedo alguno. También los invito a todos los niños que disfruten como niños, que vivan esa etapa tan maravillosa, que es jugar, estudiar, que es leer, que es divertirse, es compartir, que es amarse, que es respetar. Desde el sector Pueblo Nuevo, en la capital del estado Táchira, Ariadna Vivas, estudiante del Liceo Talento Deportivo María Lara, para Reporteros en Acción. Este fue un avance de Reporteros en Acción. Noticias escolares desde las distintas instituciones educativas del estado Táchira. Escuchas Voces Escolares. Seguimos con tu programa El Briseñito en Voces Escolares. Endri, ¿y con qué venimos ahora? Vamos con la primera entrevista de la mañana y para eso recibimos al director de nuestra escuela, el profesor Johnny Becerra, que nos brinda su apoyo en cada momento para estar hoy con ustedes, amigas y amigos oyentes, de la 105.7 FM, canal regional del Táchira, RNV, la señal que recorre la patria. Muy buenos días, gracias por la invitación a todo el equipo de Voces Escolares, a la dirección de la emisora, a su equipo técnico, al profesor Armando Durán, por supuesto a ustedes, queridos estudiantes, Endri y Adriana, que hoy representan de manera excelente a nuestra escuela, y a todos los oyentes que nos sintonizan a través de Radio Nacional de Venezuela 105.7 FM con acento tachirense. Estoy muy feliz de estar en este espacio, donde la participación de los estudiantes de varias instituciones del estado, donde ellos pueden expresarse y enseñarnos sobre la gran variedad de temas por ellos seleccionados. Invito a todos los maestros, directores, que se sigan sumándose a este gran proyecto de Voces Escolares que dirige el profesor Armando Durán y el equipo RNV, porque es un espacio donde los estudiantes desarrollan habilidades en la oralidad, lectura, escritura e investigación. Les deseo los mejores éxitos en el próximo año 2023 y que tengan una feliz Navidad en unión a sus familiares. Gracias, profesor, por sus buenos deseos. Gracias por acompañarnos y apoyarnos. Reciba también el agradecimiento en el resto de nuestros compañeros de Radio Escolar. Nos vamos a un breve corte. Identificamos y ya regresamos con el Briseñito en Voces Escolares y nuestro segundo invitado, el doctor Ali Colmenares. Venezuela es una vela encendida que no la apaga nadie. vamos a darle una mano a Venezuela. Huele a Navidad, huele a Navidad, huele a Navidad, se siente la alegría. En sus receptores, la señal del canal regional en el Táchira del sistema Radio Nacional de Venezuela. Las niñas y los niños son la alegría, son el futuro y así expresan sus buenos deseos para Venezuela y el mundo. Anhelo un mejor porvenir donde el niño Jesús nos ilumina a todos los niños del mundo para que podamos tener muchísimas familias que nos quieran y nos guíen por un buen camino. Que en cada hogar haya alimentos, paz y unión familiar en esta época decembrina y año nuevo 2023. Paz y prosperidad. Que nunca falte el amor en nuestra familia. Olvidemos los malos recuerdos y empecemos un año más lleno de vida, salud y buena vibra. En estas Navidades deseo para Venezuela que los niños seamos protegidos como un escudo de fuerza ante el abuso y violencia. Para el mundo, más tolerancia, fe, amor, perdón y sobre todo un ecosistema limpio para que pueda ser un espacio habitable. Mi deseo para esta Navidad es que todos los niños del mundo tengan un alimento en su mesa. ¿Y tú? ¿Qué deseas en esta Navidad y Año Nuevo? Radio Talento, Radio Talento, tu voz escolar, tu voz escolar. ¿Quieres enterarte de lo que está pasando y de lo que no se dice? ¡Qué bueno! Porque aquí lo decimos. Sintoniza cada martes y jueves de 4 a 5 de la tarde, Aquí lo decimos. Un espacio para encontrarnos y conversar sobre las cosas que pasan y las que pasan desapercibidas. Los invitamos a compartir esta tertulia con Luis Ichayenska, donde hablaremos de salud, cultura, ecología, educación, curiosidades y muchas cosas más. Porque lo que no se dice en otra parte, aquí lo decimos. Todos los martes y jueves de 4 a 5 de la tarde por el canal regional en el Táchira de Radio Nacional de Venezuela, 105.7 NFM, la señal que recorre la patria con acento tachirense. La señal del canal regional en el Táchira del sistema Radio Nacional de Venezuela. ¡Vaya! Escuchas Voces Escolares. Y 36 de la mañana. Continuamos en Voces Escolares a través de la señal que recorre la patria, Radio Nacional de Venezuela 105.7 FM. A esta hora llega el momento de conversar con nuestro segundo invitado. Él es trujillano por concepción, tachirense por nacimiento y merideño por matrimonio, por profesión y ascendencia materna. Su formación ha sido desde su amoroso entorno musical, familiar y comunal, en la Grita y Mata de Guauda, de Trilero de Abraham Colmenares, y la universidad, que es la vida en aprendizaje permanente. Ha concursado en diversos musicales que van desde el acordeón, teoría y solfeo, e historia de la música en el Táchira. Pero además le gusta el deporte y la recreación, pues es docente en educación física. Le apasionan las montañas y la yoga. El año pasado obtuvo su doctorado en pedagogías críticas en la Universidad Politécnica Territorial Cleber Ramírez, de la ciudad de Mérida. Sin más preámbulos, le damos la bienvenida y el agradecimiento al doctor Ali Colmenares. Gracias, doctor. Los micrófonos de Radio Nacional de Venezuela, RNV 105.7 FM, Voces Escolares, son suyos. Bien, buenos días. Saludos, Adriana y Hendrik, los integrantes de este fabuloso programa de Voces Escolares, y a toda la audiencia del canal Táchira de Radio Nacional de Venezuela, 105.7. Estimado doctor Ali, según lo que nos ha dicho la profesora Armando Durán y la profe Vivian, usted es un gran artista, un hombre muy estudioso y preparado, que además conoce también las variadas tradiciones navideñas del estado Táchira. ¿Qué nos puede decir sobre las aguinaldas? Para comenzar estas aguinaldas, yo me paro aquí al lado de la radio. Para comenzar estas aguinaldas, yo me paro aquí al lado del briseñito. Bueno, así comenzaban estas reuniones rurales campesinas en el siglo pasado, por los lares de mi Grita, las aldeas de Caricuena. Lo cuenta mi barbero Efraín Guerrero, de que en ausencia del sacerdote, del cura párroco, ellos también hacían las veces y se ponían de acuerdo a los 9 días antes del nacimiento del niño Dios para visitarse de casa en casa. ¿Qué hacían? Organizaban músicos, cantores, no cantantes, cantores, porque son populares, son de pueblo, del campo, y hacían una entrada a una casa previamente decidida para que se hacía un festejo entre ellos. Había comida, había los brindis y consabidos en el páramo allá en la montaña alta. Se sabe que también por Pregonero, por las aldeas de la Fundación, por los lados de Ceboruco, el campesino pues también hacía sus propias actividades previas a la Navidad, con las aguinaldas, que se escuche bien, en femenino. El mismo investigador Luis Felipe Ramón y Rivera nos dice que no sabe por qué en femenino. Pero interesante, ¿no? Así se le da más autenticidad y más originalidad a esta reunión de familias, vecinos allá del campo. Ellos se reunían para cantarle al Mesías con romances, villancicos, celebración desde el 16 de diciembre hasta el 24, en una casa diferente, siempre lo hacían cada noche. Mi madre Alice, me contó que en la parte rural, en la Grita, en la parroquia de la Virgen de los Ángeles, el sacristán organizaba un grupo de pastorcitas que se vestían como tal, y adentro otro grupo, entre las niñas de la vecindad. Entonces unas pedían posada y las otras les respondían que si no había, que si sí había. Y bueno, ese era parte de, como lo relata la Biblia, que la Virgen y San José pues salieron a Belén y buscando posada, y no conseguían. Entonces, de eso trata las aguinaldas, y una festividad muy popular, muy del campesino. Y la Grita, en su parte urbana, la quiso, yo la estoy recreando con ese nombre y tomando los aguinaldos actuales y los poemas de los que le han escrito a la Navidad, poeta popular venezolano Aquiles Nazoa, nuestro poeta Manuel Felipe Rugeles, que también le hizo cánticos a la Navidad, y el hijo ilustre de Sorca, mi primo Abraham Colmenares, soy investigador de su obra musical, él también nos dejó versos alusivos a la festividad navideña. Y lo recreo con estos versos y a la vez pues le incluyo los 9 días de las 9 partes de los 9 días que corresponden. Esto es el símbolo de la concepción del niño de los 9 meses, pues, que se dan en forma natural en la mamá. Y tenemos peticiones, ¿verdad? Siempre por el bienestar, por la salud de alguna persona. Y por lo siempre nosotros tenemos que hacer una gran petición a favor de la paz de la humanidad. Y cerramos allí haciendo el villancico universal por excelencia, Noche de Paz, que brille la estrella de Belén, y por la paz del mundo, ¿verdad? Porque siempre está amenazada. Pero el cántico y esto que hacemos nosotros todos difundiendo esto, le da realmente un poder a esa parte tan humanamente anhelada, la paz universal. Entonces, eso es lo de las aguinaldas, Hendrik. Muy interesante, doctor. Aprovechando que estamos en la época decembrina, háblanos de las misas de aguinaldos, pero las de la ciudad de La Grita. Bueno, yo soy, como ustedes decían allí, soy nativo de La Grita, de la Atenas del Táchira, una ciudad muy conservadora en lo religioso, en la religión católica. Y de niño, así a su edad, Henry, yo salía y me iba en mi Plaza Sucre, en la parte del llano, en La Grita, en la parte alta, donde está el Liceo Militar Jáuregui. Yo vivía al frente y organizamos los conjuntos navideños para ir a la misa, porque la misa de Navidad es un privilegio de Venezuela, gracias a que esa misa en latín aceptó el cántico en castellano nuestro de los bellos aguinaldos o villancicos, como le dice la iglesia. Del 16 de diciembre hasta el 24, tenemos que se organizan instituciones o gremios, 9 capitanías por los 9 días. El día de la víspera previo, se hacen caravanas encabezadas siempre por un camión con pólvora adelante. Detrás van vehículos organizados por los gremios que lanzan caramelos, confites. Bueno, en La Grita lanzaban hasta el céntimo, ¿no? De a 5 céntimos, la puya, la locha. Yo recuerdo esas lochas a veces rodando por la calle y uno persiguiendo hasta un medio. En la noche de la víspera se le dice al día anterior. En la plaza correspondiente se hacían, bueno, una serenata donde participaban músicos, aguinalderos y, muy importante, en La Grita llegó la gaita. Yo la conocí en los años 60 del siglo pasado. Bueno, esto viene muy lógicamente, los zulianos que llegaban al Liceo Militar a estudiar, al Liceo Militar Jáuregui, pues traían sus gaitas, su toque de tambora especial y acompañado de 4, la charrasca. Y pudimos a veces, después de la noche, se despertaba, por ejemplo, la misa del Liceo Militar. Mi padre, Zela Colmenares, y mi madre, Dolores de Colmenares, recibían como un despertar, una serenata a la casa. Nos tocábamos como estuviéramos en pijama allí a recibir ese conjunto que, bueno, eso era desde las 2, 3 de la mañana a pararse para la misa de aguinaldo. La misa del Liceo Militar era la primera porque los alumnos internos tenían que irse de vacaciones. Entonces, a las 5 de la mañana estábamos en la iglesia, pues, con el sacerdote cantando aguinaldos. Y después de la misa salíamos a la plaza a patinar, o en la Plaza Sucre se abría el templete a bailar. Y seguían las patinatas, las bicicletadas y en fin, cada quien con su artefacto rodante, sobre todo la niñez, disfrutaba mucho de las famosas carruchas, se hacían festivales de esto. Entonces, la misa de Aguinaldo para mí pues siempre ha sido una alegría a recordar, muy interesante, ¿no? De que la mantengamos sanamente. ¿Tendrán el repertorio musical que trae a Voces Escolares alguna canción sobre las misas de Aguinaldo? Cantemos, cantemos. Gloria al Salvador. Feliz noche buena. Feliz noche buena. Feliz noche buena. Para el niño Dios. Tú eres la esperanza. Tú la caridad. Tú eres el consuelo de la humanidad. Tú eres la esperanza. Tú la caridad. Tú eres el consuelo. Salvador, feliz noche buena, feliz noche buena, feliz noche buena, para el niño Dios. Oh noche dichosa, noche de esplendor, porque vino al mundo el rey del amor. Oh noche dichosa, noche de esplendor, porque vino al mundo el rey del amor. Feliz noche buena, por el niño Dios. Escuchas Voces Escolares. Seguimos en compañía del doctor Ali Colmenares, músico, educador, cantante, montañista, vegetariano y amigo de nuestros proyectos radiofónicos escolares. Doctor, ¿de qué otra tradición navideña nos quiere hablar? Bueno, entre tantas, que sería bastante difícil decir, ¿no? Porque todas son, llenan todo lo que se impregna esta temporada de lo que se llama el espíritu de la Navidad. Pero bueno, quiero resaltar una tradición muy andina que es la paradura del niño. Mi madre es merideña. En La Grita, pues, que fue donde yo nací, también estaba mi nona Emilia, María Emilia, pionera de las almojábanas, y mi nono Leonidas, pues ellos se esmeraban mucho a nivel familiar, siempre había que hacer la paradura. No era como por hacerlo, no, era por promesa al niño Jesús. O sea, lo que se puede decir promesero, devotos, a la paradura del niño Jesús. Pero también se hacía institucionalmente. Una paradura, pues, es un encuentro también nocturno por lo general, bueno, puede ser diurno también, donde el objetivo es pasear con música la figura del niño, la imagen, y hacerle romances, hacerle aguinaldos, y con el acto se va a llevar de nuevo al pesebre, pero ya la imagen se para, literalmente, ¿no? ¿Qué elementos veía yo, por ejemplo, cuando estuve en Mérida estudiando, la Mérida por parte materna, ver todos dos cuadras de pesebre viviente, donde desde los pastores, los reyes magos, la Virgen y San José y el niño, en un burro real, ¿no? Los reyes magos en caballos, los pastores con ovejas que ocupaban una cuadra, la banda musical, porque músicos, aquello es apoteósico en Mérida, la paradura, y por eso en Táchira le decimos paradura también, porque el término paradura es merideño. Aquí tradicionalmente en el Táchira se dice levantada, por ejemplo en Capacho, o la parada del niño, pero yo jocosamente digo, los merideños son tan duros que por eso se llamó la parada paradura. eso más o menos en cuanto a la festividad que yo la sigo haciendo. Aquí institucionalmente soy invitado en la comunidad de Mate de Guadua, la Casa de la Diversidad Cultural en Capacho, el Museo de Artes Visuales y el Espacio Mavet, donde ustedes pueden asistir el 2 de febrero y participar cantando, haciendo la procesión. Hay cantos muy particulares, ¿no? Los músicos llevan una narrativa en relación a lo que corresponde a los diferentes momentos que debe llevarse: la búsqueda del niño por los padrinos, el paseo y de nuevo pararlo. Los acompañantes van con velitas allí y cantando. Muy bonito esto que nos cuenta el doctor Ali. ¿Qué es lo que usted más extraña de esas tradiciones de las que nos habla? Bueno, siempre mis ancestros, mi nono elevando en la grita los globos, será su especialidad, sacar el toro de candela de la panadería hacia la calle. Mi padre, bueno, que le correspondía a la administración del Liceo Militar en la grita, era el que compraba aquí en San Cristóbal los fuegos artificiales, la pólvora. Bueno, ver ese cielo alegre en la noche gritense, y de verdad pues queda en la huella de uno, y por eso estamos ahorita compartiendo estas tradiciones. De verdad que ustedes como niños las puedan mantener, se perduren, porque el Táchira ha sido muy grande en cuanto a celebrar la Navidad. La paradura, por supuesto, de mi madre, de mi nona. Y aquí que la seguimos haciendo. Ya mi nona no está presente, pero la llevo como tal. Y a mi nono por esa tradición que dejaron en nosotros. Doctor, ¿qué es lo que usted más disfruta en Navidad? Pero no me lo cuente ahora. Dejemos la respuesta para el regreso, luego de la siguiente canción que usted mismo va a representar e interpretar. Una canción de paradura merideña. Dulce Jesús mío, niño adorado, ven a nuestras almas, ven no tardes tanto, ven a nuestras almas, ven no tardes tanto. Vengan los presentes, vengan, vengan ya, pa'l niño divino que se va a pasear, al niño divino que se va a pasear. Dulce Jesús mío, mi niño adorado, ven a nuestras almas, ven no tardes tanto, ven a nuestras almas, ven no tardes tanto. Vengan los padrinos, vamos a llevar al divino niño que se va a pasear, al divino niño que se va a pasear. Dulce Jesús mío, mi niño adorado, ven a nuestras almas, ven no tardes tanto, todos vengan todos con la devoción para elevar al niño que está en el altar, a elevar al niño que se va al altar. Están invitados todos, y en su casa lo pueden hacer también. Eso es muy sencillo: alegrarse, tener el espíritu de la música y ponerse a cantar. Allá en Palmira, Armando lo va a cantar, ¿no? Allá muy alegre, las vísperas, ¿no? Los disfrazados y toda esa alegría, pues, de el Táchira navideño. Está en sintonía en Voces Escolares, hoy con el programa especial Cierre de Temporada 2022, a cargo de la Escuela Bolivariana Monseñor Briceño Picón. Si quieres establecer contacto con nosotros, puedes llamar a cabina 0276-353-0957. Repito, 0276-353-0957. Doctor, dejamos una pregunta al aire. ¿Qué es lo que usted más disfruta en la Navidad? Bueno, lo que estamos haciendo hoy, compartiendo las vivencias para que ustedes también continúen llenándose del espíritu de la Navidad. Ya, por ejemplo, Henry me estaba acompañando allá en el canto. Eso es muy bueno. No hay que pensar en que un cantante como lo que vemos en las pantallas. No, no, yo también puedo hacer canto, ¿no? Eso es natural, inmanente al ser humano. La alegría que no sale de uno. Vivenciar las tradiciones, por supuesto, con un gran sentido de espiritualidad, en la gran posibilidad que también nos sirve para despertar esa semilla crística que late en ser humano y que cada noche de Navidad nace y celebramos todos estos días. ¿Actualmente usted toca y canta en alguna agrupación? Por supuesto, sí. Estoy en el conjunto típico Maestro Abraham Colmenares de la comunidad de Mata de Guadua por Sorca. Y estos cánticos, pues lo hacemos allí. Acompañamos en la comunidad en novenas, que estos días ya van a empezar. Yo le digo las aguinaldas también, para mantener la tradición campesina de nuestras aldeas tachirenses. Por favor, su número de contacto y redes sociales para las personas interesadas. Bueno, en el 0414-710-4540, tiene WhatsApp. Y tengo una página web, www.abrahancolmenarespegado.com.be. Allí tengo los videos de estas investigaciones que he hecho del epónimo nuestro conjunto, el maestro Abraham Colmenares, gran cultor, compositor y músico de Sorca. Entonces tenemos también a veces invitaciones en vivo, sobre todo en la comunidad, ¿verdad? Para hacer y acompañar este espíritu navideño con el cántico. Estimado doctor Ali, su mensaje para las familias de Táchira que las hacen, que mantienen y preservan las tradiciones navideñas y para aquellas que no lo hacen también. Bueno, cantemos. Aguinaldos, villancicos y la gaita alegre de nuestra tradición venezolana. Y que el espíritu navideño, como lo hemos vivido ahora, y la paz y esperanza reinen en cada familia, en cada integrante de la familia y por consecuencia va a resonar en toda la humanidad. Toda la humanidad se impregna de esta gran conmemoración. Entonces hay que vivirla con fuerza desde el corazón, desde la alegría, desde la tradición. Ese es mi mensaje y bueno, una feliz Navidad y un venturoso año nuevo 2023. Ya nos estamos acercando al final del programa y al final de la temporada 2022 de Voces Escolares. ¿Cómo te ha parecido, Henry? Bueno, pues a mí me ha encantado estar aquí. En pocas palabras, fantástico. Bueno, a mí me ha parecido excelente. Agradezco mucho por la invitación a este espacio tan agradable y por darme la oportunidad de participar. Estoy súper feliz. Esta es una experiencia inolvidable. Acércate a los micrófonos, profe Vivian. Su saludo y las palabras para la audiencia de Voces Escolares. Muy buenos días a toda la audiencia de 105.7 FM RNB. Feliz de estar acá en este espacio tan importante como lo es Voces Escolares. Muy agradecida con el profesor Armando Durán por la invitación y a todo este equipo humano que hace realidad este proyecto tan bonito escolar que viene realizando el maestro de la radio escolar, el profesor Armando. Estoy feliz, gracias por el doctor Ali por encantarnos y deleitarnos con esa música tan hermosa y con todas esas historias que nos llevan a la imaginación, ¿no? De cuando yo también era niña y recordaba esas tradiciones tan bonitas que debemos inculcar en todos los escolares para que se sigan fortaleciendo. Así es. Muy agradecida por la invitación a todos. Gracias a todos los oyentes por estar en sintonía. Hoy estamos con el programa El Briseñito de la Escuela Monseñor Briseño Picón. Un saludo a todos nuestros maestros allá de nuestra escuela, al director de la institución, el licenciado Johnny Becerra, y a todo el equipo humano que hizo posible que estuviéramos acá. El mejor deseo, que tengan una feliz Navidad y un próspero Año Nuevo 2023. Se me cuidan todos para vernos y seguir progresando en el 2023. El Taque Túa Túa es un villancico tachirense de Sorca. Y ustedes me acompañan con las palmas. Que mi niño lindo quiere descansar, entonando en coro voces infantiles, al compás hermoso de la Navidad. Taque, taque, taque, túa, túa, túa. Que mi niño lindo quiere descansar, entonando en coro voces infantiles, al compás hermoso de la Navidad. Unos reyes magos vienen del oriente, siguiendo la estrella a Jerusalén. Traen regalitos, oro, incienso y mirra, vienen a adorar al niño Emmanuel. Todos. Para todos, feliz año 2023. Nos despedimos hasta el próximo año en nombre de Presidencia del Sistema Radio Nacional de Venezuela, Isbemar Jiménez, Dirección del Canal Táchira, Esteban Cárdenas Pernilla, Coordinación de Voces Escolares, José Armando Durán, Voces de Identificación, Camila Vázquez Tortosa del Proyecto Radio Talento, Tu Voz Escolar. En los controles, nuestro amigo Manuel Nauza. Avance informativo a cargo de Liceo de Talento Deportivo María Lara. En la movilización de los comunicadores del Briseñito, profesor Johnny Becerra, director de la Escuela Bolivariana Monseñor Briseño Picón. Y ante los micrófonos, Henry Ramírez, del sexto grado, entonces Adrián Algado, del sexto grado, sección A. No cambies de dial, sigue en compañía de la señal que recorre la patria. RNB 105.7 FM, con acento tachirense. Corre caballito, vamos a Belén, a ver a María y al niño también. Corre caballito, vamos a Belén, a ver a María y al niño también. Al niño también, dicen los pastores, que ha nacido un niño cubierto de flores. Que ha nacido un niño cubierto de flores. El ángel Gabriel anuncia a María que el divino niño de ella nacería. El ángel Gabriel anuncia a María que el divino niño de ella nacería. Ella nacería, dicen los pastores, que ha nacido un niño cubierto de flores. Que ha nacido un niño cubierto de flores. San José y la Virgen, la mula y el buey fueron los que vieron al niño nacer. San José, la Virgen, la mula y el buey fueron los que vieron al niño nacer. Al niño nacer, dicen los pastores, que ha nacido un niño cubierto de flores. Que ha nacido un niño cubierto de flores. Niño cubierto de flores. Que ha nacido un niño cubierto de flores. Que ha nacido un niño cubierto de flores. Bueno, una feliz Navidad a todos. Y hasta aquí, Voces Escolares.